sacude para atrás. Baila la rol y menea la cadera. Sé que te va a gustar, sé que te va a gustar. Baila la rol y menea la cadera. Sacude para adelante, sacude para atrás. Baila la rol y menea la cadera. Sé que te va a gustar, sé que te va a gustar. Baila la rol y menea la cadera, sacude pa' adelante, sacude para atrás. Baila la rol y menea la cadera.